movimientos están fríamente calculados. ¡El Guachiturro! Yo soy el líder, el ladrillo. Suena el bajo, suena el bajo, pa, suena el bajo. Suena el bajo, pa, suena el bajo. Suena el bajo, pa, suena el bajo. Suena el bajo, pa, y que retumbe. Y que retumbe, pa, y que retumbe. Y que retumbe, pa, y que retumbe. Y que retumbe, pa, y que retumbe. La guachiturra que encuentre esta noche conmigo se va, oh sí se va. Y si te gusta estilo churro, dale hasta abajo, ponte a menear. Dale hasta abajo con el bajo que retumba, sí. Dale hasta abajo con el bajo que retumba, sí. Suena el bajo, suena el bajo, pa, suena el bajo. Suena el bajo, pa, suena el bajo. Suena el bajo, pa, suena el bajo. Suena el bajo, pa, y que retumbe. Y que retumbe, pa, y que retumbe. Y que retumbe, pa, y que retumbe. Y que retumbe, pa, y que retumbe. Engálame, aunque sea una noche. Me dirás dónde vamos a llegar. Toque lo suave, tranquila. Disfrute lo que tiene la vida. Si te gusta el reggaetón, conmigo puedes menear. Dame la mano, baby, déjate llevar. Sé que lo mío te activa. Te motiva, te hace sentir viva. Me tienes loco, envuelto. Y por eso yo que no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo. Ven a mí, disfruta del momento. Me tienes loco, envuelto. Por ese yo que no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo. Ven a mi disfruta del momento. Regálame, aunque sea una noche. Nada más. Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre. Ay, dime qué tú quieres hacer. Si la noche cobre mujer. Hoy quiero ser dueño de tu piel. Ven. Que si me llevo a vacilar la banda. Que si nos vamos por atrás la banda. Nos vamos a bailar la banda, la banda, la banda. Que si vinimos a vacilar la banda. Que si nos vamos por atrás la banda. Después nos vamos a bailar la banda, la banda, la banda. Vení mujer, dime lo que tú quieres hacer. ¿Vamos a bailar o vamos a beber? Nos quedamos tranquilos, nos vamos a joder. Pero tranquilitos nos vamos a envolver. Ey, ey, cilindrina, yo soy tu chavo del ocho. Y de eso tú no hablas, cuídate que yo te apoyo. Baby, Lina, moviéndote a lo loco. Cuídate conmigo que yo vengo a lo loco. Ey, yo me acerco, te meneo poco a poco. Man, soy estilo turro. Si vas hasta abajo, te gusta bien duro. Que si vinimos a vacilar la banda. Que si nos vamos por atrás la banda. Después nos vamos a bailar la banda. La banda, la banda. Que si vinimos a vacilar la banda. Que si nos vamos por atrás la banda. Después nos vamos a bailar la banda.